Uno, dos, dos, colgados, colgados. Va, vamos, vamos. Arranca Colgados del Aire. Nuevo programa de Colgados del Aire. Acá, miércoles 20.03. Más datos, temperatura, tendría que haber abierto alguna página, sí, que tenga 35 grados, sí. Megahertz, hectopascales. ¿Qué y fecha? Todo ¿qué eso? Miércoles es? ¡Apa! Mirá cómo habló ella. Escuché una voz femenina. ¿Qué haces acá, Uruguaya? Vine y entré. ¿Qué miércoles es hoy? Miércoles 12 de enero, 2011. Ayer fue 11 del 1 del 11. Bueno, sí. Es verdad. Pero bueno, dejadlo, bueno. No importa. Capaz que explota el mundo, ¿no? No, eso dicen que es en 2012, pero también me lo dijeron en el 2000, yo como un tarado leyendo a Nostradamus, y diciendo que después te das cuenta que no, ya estoy podrido. En el 76. Hasta no morirme ahogado o insolado, que va a pasar muy lentamente todo. Va a ser lento. Va a empezar, cuando vea que empiezo a mojar los pies, digo, bueno, listo, se viene el fin del mundo. Dos cosas primero. ¿Qué? ¿Trajiste el bronceador hoy? O el otro día te lo olvidaste. Vos sabés que yo soy negrito, yo no uso bronceador. Hay que cuidarse, solo porque está muy fuerte. Acá como todo enero, los rayos, UV. Epa. ¿Qué vas a decir los altos? Los rayos UV son muy malos. Si quieres un día les traigo el quimiqueando de los rayos UV. Química, eso lo sabemos, lo dicen todas las publicidades, te dicen que son muy malos. Pero... Mi mamá me lo dice. ¿Cómo sabe tu mamá? Mi mamá sabe un montón de rayos UV, es una locura lo que sabe. Bueno, decía, estamos en la colectiva Beach por segunda semana consecutiva. Según. Y hasta el final de mes, seguro. Y calculo que sí, hay que ver hasta dónde va el presupuesto. ¿Cómo está la bandera del mar hoy? La bandera está roja y negra. Está peligroso. ¿La bandera de qué equipo? Peligroso. Hay pozos. Es de Colón. Hay pozos de mar. En el mar. Hay pozos, hay bancos de arena. Ahí hay un pozo, dice. Te chupa el mar. Y hay cornalitos también. Y lleno de aguas vivas. Esa es la peor. Ah, cuando vas caminando están todas las bolsitas. Bueno, un par de playas acá, más o menos en Centenario Beach. Está lleno de agua viva. Sí, un toque de cosas. Sí, pobre los peces, ¿no? Pobre los patos. ¿Ya vieron que lío con todos los peces que se murieron y los pájaros? Ah, ¿los de Año Nuevo? Me estoy yendo acá. Sí, todos los pájaros que se murieron en Estados Unidos. Ah, sí, el Año Nuevo. Todos los peces que aparecieron acá en el Río de la Plata muertos. Ah, no escuché nada de los peces. Yo de los pájaros hasta escuché la explicación. Y dijeron que fue que se asustaron y que se murieron. No, ayer salió que... Por los cohetes. Claro. Ayer salió que estuvieron haciendo pruebas militares. Como en las películas, ¿viste? De Stephen King, esas. Sí. Bueno, estaban haciendo pruebas militares como en la niebla. ¿Y era que cayeron como muchos rayos que mataron gente? Sí, hubo un hasta... Hubo dos nenes. Cuatro muertos. Sí, dos nenes, un pibe de 25 y un masajista de Racing, que pasa a ser masajista de Racing. Deja de ser persona para ser masajista de Racing. Sin ánimos de ofender, ese masajista debe haber hecho algo que ofendió a Zeus. Le tiraron un rayo en la cabeza. Tenemos tribuna, güey. Tenemos tribuna. Están Sofía y Daniela. Tenemos residentes. Hola, allá atrás están lejos, no quieren hablar. Damos fe que están diciendo hola muy efusivas. Sí, claro. Están lejos del micrófono. Por esas 22 personas que, bueno, vinieron también con ellas. Igual en un ratito se van a acercar a hablar, seguro. Seguramente. Sí, están muriendo de ganas. Nadie zafa. Están muriendo de ganas. Lo otro que iba a decir es que tengo los pies en una palangana con agua. Sí. Volvió el quimiqueando. Volvió el quimiqueando. No sé por qué me hicieron esto. Porque sí. Una de agua dulce y otra de agua salada. Sí. Vamos a ver por qué. Una tiene azúcar, la otra tiene sal. En realidad es una palangana y el otro el que le va llegando a la orillita y se retira. Claro. Se retira. En esa me da un poquito de fresco. Pero bueno. Hay un tema con el mar. Va, con todo. Cuando entra el termómetro, pero no importa, vamos a hablar otro día de eso. Sí, mejor no hablar de ciertas cosas, decían por un ahí. Un tornado arrasó. Bueno, seguimos entonces de la colectiva Beach. Hoy, ¿sabes qué? ¿Te puedo contar algo? Dale. Y te lo digo a vos, mirándote a los ojos, uruguaya. A ver. No tenemos consigna. No. No tenemos consigna. Salam. Primer programa sin consigna, vamos a ver si nos la bancamos, sin el apoyo de todos ustedes. O sea, sí, igual pueden, nos la rebancamos. Pueden participar de otra manera. Yo diría que nos pueden escuchar igual. Pueden escuchar, pueden escribirnos lo que tengan ganas también al mail nuestro, como siempre, colgadosdelaire@gmail.com. O en el Facebook. En el Facebook, que han participado bastante en algunos temas que hemos tocado durante la semana. Nos pueden escuchar en www.lacolectiva.com.ar o en FM 102.5. Saludamos a Nacho y a Graciela del otro lado. Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo se está moviendo la colectiva, en estos días? Te voy a decir una cosa, uruguaya. Del otro lado hay mate y de este lado no. Ay, sí, voy a empezar a traer. Ahora que soy una persona relajada. Ahora que te. Pero, bueno, ahí me van a hacer un matecito. Ah, ¿ves? Seguro que por la seguro que porque hay que garpar, decís. Y bueno, ya veremos cómo. Eso es porque es nena, seguro. Y bueno, bueno, pasó un fin de semana más en nuestras vidas. Largo fin de semana, casi ni dormí. Yo lo sufrí. ¿Por qué? Ah. Sufrí un momento que pensé que no lo estaba sufriendo en ese momento, pero después me di cuenta que sí, era un mal momento. Volví a jugar a la pelota después de mucho tiempo. Mucho tiempo. El frágil Martín. Estoy muy viejo, es increíble. Sí. Estoy muy viejo, como por ejemplo Mariano que se acaba de golpear. Esto no es televisión, pero si me vieran, me acabo de dar un golpe en el codo que me está doliendo hasta la puntita del dedo gordo. Troche y moche. Bueno, yo terminé jugando uno de los mejores partidos de los últimos años, sobre todo considerando que jugué muy poco en los últimos años. Te iba a decir eso, claro, más que fue. Claro, nada, no, vengo cada tanto juego. Y bajo la lluvia. Sábado. Che, cuidado con los rayos. Sábado a la mañana. Sí. Sí. Posta, o sea, toda la mañana, lluvia y viste ya cuando está así que te patinas, que es hermoso jugar bajo la lluvia. Es sí, más, está buenísimo. Uno de mis amigos sugirió poner una cancha de fútbol en la cual llueva todo el tiempo y cree que nos llenamos de guita, que la gente va a quitar todo el tiempo esa cancha. Como en la Play, que hay canchas que llueve. Claro, sería, para mí sería ideal. Y si le ponemos arena y hacemos la gran playa con lluvia, pará, creo que es. ¿Dijiste sábado a la mañana? Sábado a la mañana. Eso no se hace. ¿Cómo a la mañana? Porque nos fuimos a festejar un cumpleaños de Fede, un amigo mío. Saludos para él, que cumplió el mismo día que la uruguaya. Y fue a la mañana y era a jugar a la pelota, estábamos ahí. Después se puso a llover. A llorar, pensé que llover. Lo sé. Y nada, después vinimos para acá para la colectiva, a dar una vueltita. Y nada, pero bueno, la pasé bien en el momento, hasta que en un momento pegué un resbalón, medio patada de Fede también, caí de costado y terminé duro, literalmente duro, sin poder mover el omóplato izquierdo. Sí, recuerdo tu cara acá en la colectiva cuando me lo contaste. No podía más, pero bueno, como me puse mal, yo realicé un partido de fútbol para el jueves, para el viernes y para el martes de la semana siguiente. Para seguir endureciendo las demás partes, sí, digamos, no te golpeaste, digamos. Dicen que hay que darle mucho deporte cuando estás mal, y todo lo contrario, viste. Lo que no, para curarte la resaca tenés que tomar whisky. Claro. Exacto. Y para sacarte el dolor de este puntazo que me está dando en la espalda, jugar mucho fútbol. Ah, bueno. El puntazo que te dio hoy más temprano era de eso. De claro. Dijiste, me dio un punto. Bueno, Martín es maricón, que yo. No, es un momento feo. Pero bueno, no importa, eso es lo que te quería comentar. Discúlpeme. Bueno. ¿Vos estuviste de vacaciones? Estuve de vacaciones, estuve por Uruguay, festejé mi cumpleaños, 29 pirulos. 29. Ya estás hecha mierda. Sí. Digo, perdón. Gracias. Pareces más igual. Sí, quédate tranquila. Bueno, claro, no me importa porque aparezco mucho menos. Eso porque cuando todo empezás a hablar. Sí. Pero es ingeniera. Claro, no me, igual no me ofenden. Es verdad, 28 años ingeniera. Mira. 29. No, pero con 28 te recibiste. Ah. Todavía estabas en los 28. Claro. Ahora ya está. Qué soncita. Claro. Bueno, sí, así que pasé muy lindo, la verdad. Estuve desconectada de todo. No sí. Facebook, no mail, no nada. Notaron mi ausencia, no que no les escribí, no fue de mala. Dijo que no nos escuchó sí, todavía, el programa anterior. No escuché el programa anterior todavía. Participé en ¿te la, parece en bien, Nacho, consigna, que no haya escuchado el programa anterior? No, es horrible, es horrible. Eso no se hace a los compañeros. Lo tengo en mi computadora, pero me olvido pasar al MP3. Ah, sí, me lo olvidé arriba del escritorio. El programa, sí, en el éter, volando, dando vueltas. Bueno, pero pasé muy lindo, hice mucha playa, unos días preciosos, realmente. Uruguay es lindo, vayan a Uruguay, ¿eh? Uruguay es muy lindo, te lo dice Forlán. Como muchas veces lo dije. Sí, Forlán lo dice todo el tiempo, que todo Uruguay es Forlán. Me quedo con la colectiva Beach. Forlán sí, veranea en Miami, que Uruguay, déjate joder. Miami. ¿Qué es menemista? Está en el Caribe, que Forlán, mira si va a ir a Conchilla. Eso ha sido los que tenés vos, Tincho, que son menemistas, por Dios. ¿Quién ahora? Moria Kazán. Moria Kazán, no, no. ¿Qué? ¿Te das cuenta? Pobre, me metí hasta ¿por abajo. ¿Qué? Porque no quiero que vaya a vacacionar a Miami, Forlán. Bueno, lo digo un lugar como que ¿qué no, no, porque tiramos acusaciones así como por tirar. Bueno. Y después hay que bancarlo se esto. Se puso mal que le bardearon. No, no tiene una novia así, sex symbol de la ¿tiene televisión. Tiene a, sí, a una las naras. Una de las naras. Sí, de cual, a Zaira. Una nara. Zaira. Bueno, Zaira. Ella lo debe haber llevado por el mal camino. Sí, viste como dicen las viejas y las abuelas, ¿no? Es la nene, no te juntes con esa chica que te está llevando. Es la Yoko Ono de la selección uruguaya. Claro. No tiene nada cualquiera, mandaste. No importa. Bueno, yo tuve un fin de semana un tanto agitado. El viernes anduve por una marcha, pequeña marcha, con mucha gente. Porque bueno, hay una ley que después les voy a contar, pero anda dando vueltas la idea de matar a todos los perros y gatos callejeros. Bien. Así que bueno, fui ahí en defensa de los animalitos. El sábado estuve tirado en mi casa y sin embargo me cansé. El no sábado sé te cómo vi y tenías una cara. Después vine para acá. Que parecía la uruguaya con 29 sí, años. Después, bueno, es verdad, pues me había acostado muy tarde el viernes. Después vine para acá y seguí tirado también porque estaba muy cansado. Y a la noche, no obstante, tuve joda también y el domingo ensayé. Y se viene repetidamente, se viene haciendo esto de ensayar, que ya me había olvidado cómo era. Ya ¿tiene nombre? Está... Perdona. No, no tenemos nombre. No tiene nombre. Pero se está poniendo lindo, se está gestando mística. ¿Nos pueden decir, nos pueden sugerir nombres a través de Facebook? Sí, y de va, tiren nombres, ¿no?, para la banda. Por favor. Es un recurso, no querés pensar. No, es que... Y bueno, yo estoy pensando que nos sugieran columnas. Columnas y dóricas, jónicas o corintias. Claro. Tenés tu propio programa. Es más, grabá 10 minutos de tu voz. Claro. Y mandalo. Bueno, eso, y el domingo ensayé y... Como dije hoy, no quiero decir nada. Te iba a decir eso, ¿no querés decir algo? Pero lo voy a decir, sí. Quizás para fines de febrero o marzo estaremos en los escenarios. ¡Qué bárbaro! Wow. Quizás. Wow. ¿Tenemos la exclusividad? Obvio. Sí, sí. ¿Sí? Van colgados del aire. Vamos a tener. Es como autobombo esto. Claro. Colgados del aire va a ser el primer medio de comunicación masivo o no que se entere de cuando debute la banda sin nombre en vivo. Bien. Y estaremos ahí cubriéndolo. Sí. Obviamente, sí. Supongo. Si no, los mato. Yo voy a tomar cerveza y Tincho va a cubrir. Claro, yo les paso. En general pasa así. Yo le pido a alguien conocido tuyo que te haga entrevistas. Claro. Me voy a tomar también con la uruguaya. Lo llamamos a Nico. Claro, Nico labura para nosotros. Y Nico, Tincho lo y yo. Sí. Nico, nos está escuchando supuestamente. Sabe que seguramente está escuchando. Es fiel. Bueno, ¿te parece que te corte así el mambo? Dale, y que me te encanta. Diga, vamos a escuchar la primera banda del día de hoy. Oh. Que es Contravoz. ¿No querés escuchar? Sí. Contravoz está bueno, dice Raíces Reggae. Es un grupo de amigos que se junta a compartir y disfrutar de la música. Tiene una filosofía muy loca. Voy a leer una parte. La idea que está resumida en el nombre de la banda y ampliada a través de las letras es aprender a estar con uno mismo contra la tendencia humana de ver solo lo que está mal. Con esta idea como base, las letras van abordando distintas temáticas que hablan esencialmente del amor en todas sus formas. Del amor como espíritu de todas las cosas. Bueno, sigue la definición. Es así como bastante espiritual la cosa. Y les gusta mucho y meten mucha actitud positiva. Dicen que son muy, muy alegres. De hecho, los temas creo que se ve reflejado. Eso se lo vamos nota, a escuchar sí. ahora. Hace poquito estuvieron tocando con León Chalón. Con creo, muchos. Es más, si no me equivoco, lo habíamos comentado acá. Mira, te digo, además de León Chalón, Manu Chao, Onda Vaga, Los Cafres, Dren Maray, Nati Como, Resistencia Suburbana, Mensajero, La Zumbanda, Pablito Molina, un montón. O sea, y desde el 2008. O sea, en re poco tiempo ya se supieron mover muy bien. Así que bueno, vamos a escuchar el tema de ellos, Un Mismo Sentir, de Contravoz. Egoísmo pesado. Producciones Blindadas presenta El Picadillo, con Martín Franco como Tincho, Mariano Arata como Marian y Cecilia Pereira como Lauru. Segundo bloque desde la colectiva Beach, colgados del aire, 102.5. Tengo ganas de tirar muchos datos ahora cuando inicio, no sé por qué. Me estoy poniendo coloradito con el sol ya. Yo un poquito granate, un toque granate. Tenemos lo de siempre, está sonando por acá atrás esta cosa que se llama... Es de Custurica esto, si no me acuerdo mal, ¿no? Sí. Pues estoy pensando no si era de Smoking Band. Sí, en mi Custurica, de No Smoking Orquesta. Pero bueno, más allá orquesta, de eso, antes de seguir con la música que estás escuchando y seguir, darte pie para que empecemos con este picadillo, Contra Vos, la banda que acabamos de escuchar, toca en Balneario Macalá, esto es San Bernardo. Ah, un poquito lejos de acá. Sí. San Bernardo, bueno, pero bueno, el miércoles que viene, a las 16. Ah, para el miércoles. Claro, miércoles. Antes de Colgados, te vas hasta San Bernardo, te escuchás y ves a Contra Vos allá en San Bernardo, a las 16 gratis, una tal hora, y después te venís para acá y venís a la colectiva Beach, que está mucho mejor que San Bernardo. Obvio, es un balneario mucho más copado. O te conectás. Ni hablar. Che, uruguaya, se me está poniendo un pie morado ya. Ah, bueno, hay que aguantar, hay que aguantar. Escuchen bien esto. Todo sea por el bien de Kimi Kiando. ¿Cómo nos alimenta el chino para el picadillo, no? Sí, es una mayor. ¿Cómo se alimenta con la comida china? No, claro, bueno, también es rica. Nosotros decíamos Wisconsin, creo que Wisconsin, ciudad de China, sí. Beijing y Wisconsin están ahí. Sí. Separación de bienes virtual. Una mujer de Pekín se divorció de su marido, con el que tenía una gran afición. Se la pasaban todo el día con los juegos online. Ah, qué linda. ¿Qué pasó? O sea, hasta acá todo bien, pero se divorciaron. ¿Y qué tenían? Tenían fondos en común que habían obtenido, dinero virtual. O sea, vamos más allá de la casa, claro, de que seguía con el perro. Esto es como los créditos esos del Facebook, ponele. Tenían dinero virtual, tenían... ¿cómo se llama esto? ¿Viste los juegos de Second Life, esos juegos? Sí. O sea, tenían pertenencias, hasta perros. ¿Hasta perros? Claro, y bueno, hay que dividirlo. Es genial dividirse, ¿no?, un perro virtual. Nos divorciamos, ¿quién se queda con el perro? ¿El real o el virtual? Bueno, claro. La cosa es que sí, virtual, si cosa no tenés que limpiar en la caja, que esto que parece tan descabellado ocurrió en Pekín, en Beijing, ahora Pekín era el nombre viejo. Los tribunales de Beijing dijeron que sí, que estaba todo bien, que tenían que dividirse lo que habían obtenido en forma virtual. Y bueno, digamos que no sé cómo cuernos van a hacer, porque hasta acá llega la noticia, ¿no? Pero se lo dividen en forma virtual también. Igualmente lo que dice acá al final de la noticia es que ya no es la primera vez que sucede esto. Lo que pasa que es la primera vez que llega a la corte y hay amenaza de juicio. Pará, pero a la corte, sí, está todo bien, pero comprar un Tamagotchi. Pero pará, si es virtual, si es virtual, ¿no puedo quedarme los dos? Tipo, ¿entendés? No se reproducen las cosas virtuales tanto como... Pero quieras. No, porque no, porque la onda de ese juego es medio como tenés una Second Life, tenés una segunda vida. Entonces vos vas armando absolutamente todo y vas adquiriendo cosas y empezás a ver plata en juego, que no es plata. Pero para eso sí. Qué garrón que te vaya mejor en ese juego que en tu vida real, ¿no? Que tipo, creo que es lo más común. Mira, yo que en el juego es ese. Yo en el juego soy re capo y... La vida real, claro. Yo juego las pelotas dos veces por semana y no termino duro. Claro. Si no nos metemos contento dentro del juego, como en Tron, la película que están dando ahora. Es verdad. Bueno, el éxito de estas formas de dinero virtual de las páginas chinas llevó al gobierno de la República Popular a intervenir para evitar más disputas de este tipo. Y además, esto es terrible. La moneda virtual está por devaluar al yuan, la moneda china. Me estás jodiendo. Las cosas pasan en China, ¿no? No, para esto va a haber que hacer un especial. Sí. Vamos a traer un economista. Vamos a hacer un seguimiento del caso con un economista local que nos va a informar qué pasa con el yuan y el dinero virtual que no sabemos el nombre. Sí, sí. Como mi banda. ¿Qué? ¿Mato? ¿Se puede llamar dinero virtual? Es muy buena. Bien, ya tenemos una. Dinero virtual. Sigan. Yuan, viste. Re poco original. Colgados del aire. No, eso ya está. Ah, bueno, perdón. Parece... Inglaterra también nos da de comer, ¿eh? Un nombre inglés... No, Inglaterra no tanto. No tanto. No, imperialistas. Un nombre inglés... Murió incinerado, pero antes de morir dijo: cuando yo me muera, no sé si estaba muriéndose cuando lo dijo, pero cuando yo me muera, quiero que cuando me entierren, pongan un celular al lado en el cajón y me llamen. Lógico, claro. Y si yo no lo atiendo, es que estoy muerta. No, es si no, es que es una broma. Es una pero locura. Este hombre tenía catalepsia, alguna de esas cosas. No sé. No sé. Yo llamo, ponele que me atiende. Me muero yo. Pero pará, o sea, yo lo que no entiendo es que ponele. No, la puta madre. El velatorio, está el tipo en el cajón ahí, le pones un celular al lado y lo llamas. O sea, no es lo mismo que tocarlo. Claro. Estás jodiendo, ¿entendés? La onda capaz que lo llamen después de enterrado. No, no, no, no, porque él decía tipo, ah, te atiendo y todos, ¿entendés? Todos se caían de culo. Claro. Dos viejas. Igual aprovecha el mismo entierro para la vieja que colapsaron, él explotó. Qué tipo divertido, ¿eh? Ah, el Carlos está vivo. Y los amigos dicen, no. No, yo me muero, yo posta. Llamo por teléfono y. Imagínate la que estaba cagándose la herencia ya, ¿viste? Mira, no, el Rolls Royce así. Está vivo. Y bueno, hay que llamar a los que estaban en la fiesta ya. No, no, miren que no se murió, ¿eh? Claro. Cancela todo. Cancelame todas las Coca-Colas. Bueno. Bueno, ¿te gustó el ataúd? Podemos guardar este para la próxima. Bueno, y parece que no, que pobre Carlos finalmente lo llamaron y no respondió. Charles. Aparte la expectativa, inglés. La expectativa. Charlie. Bueno, vamos a proceder a llamar al difunto. Claro, y todos porque llamándolo y todos así. O sea, claro, me imagino que están todos ahí tipo una tribuna y 20 atiende, vamos a que sí. Empiezan todos. Y el tipo atiende y empieza claro, todos a los gritos. Este hijo de puta me cagó la vida, me cagaron también. Claro, ponle que atiende. Y me cagó la muerte también. No te podés morir, no te podés morir un poco. Carlos. No importa. Bueno. Pobre, pero no estaba muerto, así que todo procedió con normalidad. Ah, estaba muerto entonces. Estaba muerto. Bien. Bueno, yo les digo, acá no hay muertes. No hay dinero virtual. ¿Hay chinos? No hay chinos. ¿Ingleses? Oh. ¿Algo de Wisconsin? ¿Wisconsianos? No. Se llama Davenport. Y McVeigh. Debe ser de Wisconsin. Davenport es el hombre, así que no es la tenista. Claro. Pero sí hay un tema de internet. Se pelearon por Facebook. Pero no se pelearon por Facebook, como hemos dicho alguna vez, de la gran... no sé, ponen, no está más en una relación. Claro. Decís, no, mirá. Mirá qué le dijo. El Rómulo se peleó con los... No lo podés creer. Bueno, eso no. Lo que sí se dio acá es que la muchacha quería ver el perfil del muchacho. Y el muchacho así, tipo, no la dejó. Cuarto, como la foto. Claro, quería ver el perfil, es como... Perfil. Pues parece que tenía nariz prominente. Y bueno, quería ver el perfil, quería ver su página en Facebook. Y el muchacho se negaba. No sabemos qué estaba ocultando, nunca lo sabremos. Quizás era una foto de él. Ese perfil macabro. ¿Cuál es ese que tiene el grano inmundo acá, que no le ese cantante, que tiene cosas acá? Enrique Iglesias. Ese, que siempre lo sacan de este perfil. Tiene cosas que... Pero no un coso inmundo acá. Hay que tener mucho pelito, hay que tener un pelito. Hay que decirle a Enrique que hay Photoshop igual ahora parece. Claro. Y ya debe saber Enrique, igual. No sé si sabe. Ya todos debemos saber que tiene un grano horrible del otro lado. Parece un tipo limitado. No, no, no debe ser Enrique, te falta el grano. Claro. Bueno, pero la cosa es que se enojó la muchacha. Y lo castigó. Al punto que le clavó un puñal en su brazo. Le clavó una publicación de Twitter. Claro. Le dijo, ahora te etiqueto todo. Y lo etiquetó en las fotos que había salido re mal. No, en serio, parece que le clavó un cuchillo. Mirá vos. Y bueno, terminó con la policía de por medio. Declaraciones fuertes que no voy a repetir porque no valen la pena. No, queremos un programa en paz. Yo, antes de seguir, voy a aprovechar que tengo la palabra con este picadillo. Llegó el mate. Muchas gracias, Graciela. La verdad. Acá mate de la colectiva. Muy bien preparado el mate, excelente. Todo la forma que debe ser. Qué chupamedia, qué lo uruguayo. Pega el solcito, viste que pega el sol, igual el mate da. Sí. Ay, me gusta matar la playa, sí, a mí de también. La tarde, a mí ese calor así, que te suda la pancita. ¿Vieron? Es complicado, con 29 años. Bueno, pero va, ahora sí que nunca... Bueno, vos sos flaco, pero vos que sos gordita. Bueno, che. La gente ya se está yendo hacia sus casas en la playa. Sí. Pero son los sortivos, ahora empiezan a caer los que vienen a joder. Los que caen con botellas. Claro, tal cual. Bueno. No la van a tirar por la cabeza. Se acabó la joda, señores. Basta, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué piensan si yo digo matanza humanitaria? Pienso en roca. Roca. Bien. Sí, bien, se puede emparentar. En realidad es un neologismo medio tétrico, ¿no? Sí, total. Bueno, para hacer la cortita, como contaba al principio, el viernes, el 7 de enero, fue una marcha desde la plaza justo ahí enfrente al Senasa, cerca de la Casa Rosada. Pararon enfrente del Senasa, pasaron por Plaza de Mayo, Diagonal Norte y Florida, y llegamos hasta el obelisco, y esto es condenar a las conclusiones a las cuales arribaron el Senasa y la WISPA o WSPA, que es la Sociedad Protectora de Animales. Claro. Más ironía todavía. Qué bárbaro. Pero no son de acá estos muchachos. No, estos son de Inglaterra. Lo que pasó fue lo siguiente. Nos va a comer perro Inglaterra. Para combatir la pobreza y las enfermedades, pobres, lo que quieren hacer es matar a todos los perros y gatos callejeros. Digamos, o sea, está bien, sí, hay pobreza, hay enfermedades, se entiende. Pero el origen de esto, a mí me parece que no está en los animales, sino que es algo estructural. Y además de última empecé a castrarlos. Claro. Que vaya viendo menos perros cada vez, callejeros, pero empecé a castrarlos, eso me lo saques y se puedo matar. Bueno, justamente un chico de la organización Animalitrus, que es una ONG, que es la que concentró la marcha, digamos, y es la persona que habló a los medios, Emanuel se llama él. Hablaba de esto, de un plan, que haya un plan del Estado justamente, de una castración sistemática y que obviamente el resultado no se va a ver mañana. Pero de acá a 3-4 años se va a reducir la población de animales en la calle. ¿Cuál sí. es el fundamento de la matanza humanitaria, digamos? ¿Que hay muchos perros? Hay muchos perros y gatos. ¿Pero cuál es, digamos, el problema con eso? Que hay muchos que transmiten enfermedades, que llevan y traen basura. Sí, en realidad no tienen un fundamento básico. Por eso, digamos, ¿no? Martín Poder fue en Colonia, cuando fuimos hay un montón de perros. Y están todos bien alimentados porque la gente les da. Miren que es un pueblo. El pelaje de los perros de Colonia habla mucho. No, y todos se dejan, o sea, son todos buenos, se dejan estar acostumbrados a la gente, se acercan y todo, digo, como que se puede convivir. Obviamente, bueno, justamente el ejemplo que dio este chico Manuel es que en el municipio de Almirante Brown. Desde el 2003 se implementó esta política de castración y de esterilización. Uh-huh. El número de perros callejeros y de gatos bajó un montón. Y bueno, obviamente pobreza hay en todos lados. Sí, obvio. Eso no se va a erradicar con la castración de perros. Pero bueno, el nivel de esos animales bajó y también bajó la limpieza en las calles. O sea, la suciedad, quiero decir. Claro. O sea, se fue acomodando todo, se fue estabilizando y hoy realmente hay una población en la calle que es acorde a lo que es una gran ciudad, digamos, de un país de primer mundo, entre comillas, muchas comillas. Bueno, montones. Les paso rápido el blog y la página de Animalitrus, que es la ONG. Dale. Es http://animalitrus.blogspot.com y el Facebook es Animalitrus Argentina. Es una ONG que defiende el medio ambiente y a las criaturas en general y luchan por conservar el medio natural, la flora y la fauna en pos de un futuro mejor para todos. Igualmente, después de esta marcha salió a hablar Santilli, que es el ministro de Ambiente y Espacio Público de Capital, y Fernanda Gil Lozano, que es una diputada nacional, brindaron el apoyo a la marcha, dijeron no a la eutanasia de los animales, y aparentemente hay un proyecto de ley, es un proyecto recién, pero bueno, por ahí se empieza, de que Buenos Aires sea la primer capital de Latinoamérica donde se implemente esto que estábamos pidiendo el viernes. Bien ahí. Así que la marcha parece que logró algo. Algo. Nosotros pusimos información en el Facebook igual, pero pueden buscarla en el Facebook de Animalitrus que hay más. Así es. Vamos con el nuevo tema. ¿Un tema más? Un tema más. Ay, dale. ¿Sabes qué tengo ganas de escuchar? ¿Qué? Ella está encargosa. Ella está encargosa es una banda que se conoce como La Cargosa. Y le ponen el nombre por la canción de los Beatles, I Want You, esa que dice. She's so heavy. Esa, exacto, muy bien. Bueno, se formó bien que por cantamos. El. Qué gran tema. Se formó por el 2000 con el guitarrista Marcelo Puig, los hermanos Rodrigo en la voz y Mariano Manigote en guitarra y voz. Y después se unieron el Tano Basega en guitarra, el negro Pablo Rojas en batería y Guillermo El Zorro Salinas en bajo. ¿Algo que ver con Arturo Puig, grande pa? No creo. Bueno, ahí nos vamos a escuchar el tema. Botella al mar. Escuchemos un poco de ella, está encargada, entonces Botella al mar. Retirarme lo que no soy. ¿Qué onda? Radio La Colectiva, FM 100. Radio La Colectiva, construcción participativa comunitaria. Radio La Colectiva, FM 102.5. Radio La Colectiva, FM 102.5. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Pues paz sin voz, no es paz, es miedo. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Piedra Libre. El programa de la colectiva donde descubrimos, detrás de las noticias, la realidad que los monopolios informativos quieren ocultar. Piedra Libre. Sábados de 18:30 a 20:30 horas. En vivo a través de internet en la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Todos los días escucha o baja el programa de la página de La Colectiva, www.lacolectiva.com.ar. Estás escuchando La Colectiva. Olvidarlo todo. Cuando caiga la bomba, vas a tener que olvidar lo que era lo mejor para vos y nadie más. Ya, ya la la la, ya la la la, la la la la la, la la la la la, ya la la la, ya la la la. Tercer y anteúltimo bloque, señoras y señores de La Colectiva y de Colgados del Aire. Pero es formal, entonces. Estamos escuchando Onda Vaga con su tema Ya. Ciertas reminiscencias a Palito Ortega. Sí, sí, de cabeza. O bueno, sea, ¿cómo se llama? Violencia Arriba tranquilamente podría ser un tema con esta sí, canción. Sí, sí, sí. Me imagino. Justamente, siguiendo esta modalidad que inauguramos la semana pasada, este es nuestro recomendado de este fin de semana. Onda Vaga. Onda Vaga. Pago. Obvio, no. La entrada sale 35 pesos. 35 pesos con tu tarjeta para pasarla bien 2x1. Exacto. Yo sabía cómo la voy a usar para pasarla bien. Onda Vaga en Ciudad Cultural Conex. Todos sabemos ya dónde es el Conex. Y también después de Onda Vaga está Babel Orquesta a partir de la medianoche. Onda Vaga hasta las 9. Claro. Son dos eventos diferentes. A las... sí, 12 y media, tal cual. Y 1:30. Después de Babel. Arranca DJ Tito y hacemos fiesta balcánica Onda Ubamara. Exacto. Y es más, te tiro un dato. Porque sale 35, vos dijiste Onda Vaga. Sí. 35 Babel. Si llegas después de la 1:30, cuando terminó Babel, te sale nada más que 20. Pero a su vez, si para ver a Babel llevas tu entrada, presentás tu entrada de Onda Vaga, te hacen un 30% de descuento en la entrada de Babel. Bien. Sí. Acá me están tirando. Un gran negociado. Pero... me están tirando data de último momento acá a la tribuna. Baja de la tribuna la información en una paloma mensajera. ¿Cómo es la información? Michael Mike. Con Onda Vaga. Ahora se escuchó nada. Mike. Bueno. Michael Mike con Onda Vaga. Lo había olvidado. Ah, ahí. Son algunos de Onda Vaga que están en Michael Mike. Pues bien. Si van a tener que acercar al micrófono, claro, si quieren hablar, ¿eh? Claro, está bien. De lejos, ¿viste? Dale. Así yo también tengo un programa, ¿eh? Sí. Bueno, entonces esta es nuestra salida, recomendada que vamos a subir al Facebook. Y así es. Antes de seguir, te cuento que Ella Está en Cargosa, lo que escuchamos recién. Va a tocar también este sábado, el mismo día que Onda Vaga, Babel Orquesta y Michael Mike. Va a tocar en Niceto Vega 5510 a las 9 de la noche, iniciando su gira Living Tour 2011. Es la Cargosa para los... Vemos la Cargosa, terminó en Niceto, ¿eh? ¿Ya saben que los Cafres tocan gratis el sábado? ¿Tocan gratis? Sí, tocan en Gesell. Opa, otra vez me sale bastante. Sí. Villa Gesell pero... es costa, ¿no? Sí. Es lejos. No está. 420 kilómetros. Porque me la confundo con Citibel a veces, sé cuál es cuál. Ah, sí, exactamente. Villa Gesell, Citibel. Bueno, exactamente lo mismo. Graciela, cualquiera le puede pasar. Che, ya que estamos hablando... Te banco Villa de Lina, pero Citibel no. Bueno, me la confundo. Está bien. Ya que estamos hablando de gente que toca gratis, tengo una muy buena. Decime. Para algún oyente que esté lejos de Buenos Aires, Non Palidece y Kenyatta Hill tocan gratis el sábado también a las 7 de la tarde en Tilcara, Jujuy. Qué linda ciudad, sí. Tilcara. En el lote 662. Qué bueno que estaría ir. Así sí. No. Me quiero ir a vivir a Salta. Ya está, basta. Estaría bueno. Basta de Buenos Aires. Basta, me voy a vivir a Salta. Ahí en Tilcara es donde filmó Soda Stereo, donde pasa el temblor. Ajá. Dato de color. Tilcara igual se... como que fue creciendo mucho Tilcara. Sí. Desde aquí me iría para otro lado. Y sí. Y sí, porque no. Además muchos artistas estuvieron yendo para ahí divididos. Bueno, sí. Bueno, tiene mucha movida cultural Salta en general. Mucha movida. De hecho, cuando fuimos hace un par de años con amigos, llegamos a la conclusión que es la ciudad del mundo. Es totalmente incomprobable. Este. Del mundo con más librerías por metro cuadrado. ¡Apa! Eran dos. Totalmente incomprobables. Me encanta hacer eso. Me encanta. Eran dos librerías por cuadra, y no jodo. Bueno. De ahí... Pará, que en Villa Domínico hay tres librerías por cuadra. No, pero Domínico son otro tipo de librerías. Claro. No, no entra en la categoría de. Claro. No es de ciudad, la Domínico no es ciudad de barrio. Tal cual. Qué loco. Es muy lindo. Bueno, les cuento a todos que es algo que estuvimos hablando por Facebook hace unos días ya. ¿Qué hablamos? El 27 de enero se estrena una película que se llama La vida en un día. ¿Qué es? Son todos cachitos de YouTube. Mirá qué loco. Sí. La vida en un día. Pedacitos de YouTube. 24 pero... horas de película son, no, por favor. No. Muero. No. Son 90 minutos dura. Es un documental de 90 minutos. Pero una naranja mecánica. ¿Qué pasa? Claro. Perdón, me fui. No, está bien, seguí interrumpiendo. Perdóname, me fui. Es la tribuna esta de mierda. No te habla mucho, pero es como un murmullo que hay por atrás. La gente no sabe que me están distrayendo. Claro. Basta voces. Escuchate tiempo voces. Esas voces están en tu cerebro, claro. Ya te lo dijo el médico. Seguí tomando de eso. Sí, voy a seguir tomando este mate con Yuyu. El director de la película se llama Kevin MacDonald. Es un documental, no una película. Pretende contar la vida del mundo durante un día, solo un día, sirviéndose de cachitos de video que pidió a la gente a través de internet el 24 de julio, si mal no recuerdo. ¿Él lanzó una convocatoria o capturó de los que ya había? Él lanzó una convocatoria. Le mandaron 80.000 videos de 197 países y él eligió los 90 minutos, que son 330, más o menos 300 y pico de fragmentos que él consideró paradigmáticos. Era laburo de producción y de edición. Bueno, se llama La vida en un día y justamente... habla bastante también del ego. El tema de YouTube es como mucho ego, gente que sube sus propios videos. Porque la vida en un día se basa en filmaciones de gente, no filmaciones de tipos que suben su banda favorita. Yo me filmo todos los días. Yo me filmo 10 minutos. No tendría que contar en qué se cepillándome los dientes. Es un video reaburrido, cepillándose los dientes. No, porque tiene muchas técnicas de cepillado. Claro. O está en circulitos. Claro. Está desfilado. Después viene el hilo dental. Pero sí, no importa. El cachito de acelga. Es difícil. Pero bueno, es gente que se filma a sí mismo. O gente que filma amigos. No son pedazos de películas que vos subiste, por ejemplo. O a mí se me ocurrió subir un video, no sé, de Soda Stereo, justo que estamos hablando. No, esto es gente que se autofilma. Claro. Ahí está el tema del ego entrando, ¿no? Claro, ha habido gente que realmente se hizo famosa a través de YouTube, ¿no? Un montón de... Sí, como el delfín. El delfín hasta el fin. El delfín. Está la flaca de mierda. ¿Cómo es esa? La loca de mierda. La loca de mierda muy también. Bueno, muy bueno. No te iba a escuchar la radio. ¿Vos andás buscando eso en YouTube? No, yo esas cosas, yo soy medio... Yo me divertí mucho con la loca de mierda. ¿Qué miran ustedes YouTube? En YouTube? No, en YouTube nada. A veces cuando me pasa... ¿Qué mira Uruguay? Todo a través de una sola persona que encima no vive. Claro. A los goles de Forlán. Claro. No, a mí yo lo leo en YouTube cuando me dicen, ahí está, cuando siento que en una reunión hablan todos de un videito que miraron y yo no, como que lo miro para después de esta reunión no quedar afuera. Claro. Nunca más se vuelve a tocar ese, claro. Ese video. Pero siempre dar un paso adelante. Pero no, miro eso, como está del pira hasta el pito de eso, como que lo miré. Claro. Y ahora también hay muchos políticos que tienen canales propios en YouTube. Hay un canal de la Casa Rosada. Bueno, que había esos canales, me enteré en Uruguay el otro día, hace 3 días. Es que no hace mucho que están estos canales, bueno. Me parece, no estoy seguro de eso, pero sí. Y también hay canales de aparte de partidos políticos, hay programas de televisión enteros, cachos de programas. Capusotto creo que tuvo más éxito en YouTube que en Canal 7. Bueno. Por lo menos al principio. Todos contra Juan. No, de hecho fundió después, la gente lo veía todo por YouTube. Claro. No lo vio nadie en 8 palitos desde ahora, pobre Pero no era, no era ya una cosa por internet directamente. Después todos contra Juan dos fue por no, tele. No, el primero fue por tele. Le fue bien, era austero. El segundo apostó grande, empezó, invirtió mucho la productora. ¿Le fue mal? Le fue mal porque la gente lo miraba todo por YouTube, igual que el primero. De hecho, vos ni te enteraste que estuvo al aire el primero, date una idea. Y ahora le quebró la productora y debe 8 palos. No, 8 palos. Pobre Gastón. Así que bueno. Mío, mío. Bueno, la gente estuvo opinando sobre esto, no sobre Gastón, sino... Para mí se está quedando pelado. Claro, che, no lo jodan. Che, no lo jodan a Gastón por eso. Bueno, Marta dice que para preparar clases para el colegio. Dice, no sé si era la respuesta que esperaban, pero es la verdad. Y no, no la esperaba. Usa YouTube para preparar. Bueno, está bueno. Bueno, es una maestra muy moderna. Sí, yo no lo hubiera maestra, pensado. Maestra, profesora o lo que sea, muy moderna. Yo me colgaba mucho en YouTube buscando publicidades viejas. Un día estaba cantando la canción de una publicidad, no me acuerdo, creo que era la de Yo era un tubi, esa que andaba solo. Ah, yo busco ese tipo de dibujitos. ¿Se acuerdan de la hormiga atómica? La otra vez no encontraba y ahí encontrás. Contra el mal. La hormiga atómica. Lo que pasa es que sí, también está esa cosa de internet que, ponele, no te acordás cómo se llamaba el dibujito animado y pones dibujito animado del león que hablaba 1989. Claro. Y te sale, se llamaba tanto y lo pones en YouTube y lo ves. O sea, es así, terrible. Y hace poco estuve buscando un comercial donde salía de extra una amiga mía. ¿En serio? Sí. Y no lo podía encontrar y le mandé un mensajito y me dijo, es de tal producto y ahí lo pude ver. Está muy bien. ¿Te parece si interrumpimos esta gran charla para ir directamente a la perla de mamá? ¿Y esto de dónde salió? ¿Una rareza? ¿Un dúo impensado? ¿Un tema desconocido o solo una versión en vivo? Esto es La Perla de Mamá. Perla especial. Se nos fue María Elena. Sí, se nos fue María Elena. Qué tristeza me dio eso. Sí, posta. No, aparte, yo pongo las noticias como muy temprano y. En el principio, o sea, dije, wow, mirá, se fue. Pero después, como que fui leyendo cosas, todo y. Y te vas cayendo, sí, digo. Vas cayendo a poquito. Igual pensé que era mucho más joven, o sea, como que nunca la saqué de esa edad que tenía cuando yo tenía 5 años. Claro. Bueno, una muchacha que se nos fue con 80 años, luego de pelearla mucho con una enfermedad que nunca se dijo bien cuál era. Pero que, por ejemplo, prohibió que en el septiembre recibiera el premio del Instituto Cultural de Provincia de Buenos Aires. Dijo que le hubiera gustado mucho ir, pero que no podía, que era momento para descansar. Dijo. Claro. Y estaba, evidentemente, teniendo que hacer mucho reposo. Una muchacha que dedicó mucho tiempo a los niños, en libros y en canciones. Pero también nos enseñó mucho a los adultos. Por supuesto. Y a los que son más adultos que nosotros también. Hizo mucho hincapié en la pobreza de la comunicación. Era una persona que todo el tiempo criticaba que hablábamos con muchísimas menos palabras de las que teníamos en el diccionario. El uso del lenguaje. Bueno, le daban muy duro a los políticos por cómo se manejaban. Bueno, yo general... leí una entrevista en la que bardeaba asquerosamente a Harry Potter y ay, quiero que sea mi tía, mi abuelita. Claro. Igual no tengo nada en contra de Harry, pero... estuvo bien. Bueno, y un símbolo un símbolo de la democracia, además, ¿no? De canciones como La Cigarra, por ejemplo, ¿no? Bueno, hablando de La Cigarra. El País del Jardín de Infantes, creo que se llamaba o algo así. Desde sí. El País del Jardín de Infantes, que la escribió en plena dictadura. Era vida de todo, pero se fue mucho y, bueno, con ella se fue mucho. Pero tenemos a otra que se nos fue, a La Negra Sosa, haciendo la canción de La Cigarra, justamente. Como La Cigarra, en como vivo. Como La Cigarra, y bueno, vamos a escucharlo en vivo. Elena Walsh, poeta argentina. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol. Como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Gracias. Gracias, Nicolás. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Desde los inicios de la humanidad, la química ha interactuado de diversas formas con el hombre. Quimiqueando te lo muestra desde la vida cotidiana. ¡Es divertido y aprendés! Nada es importante, nena, todo terminó. Devuélveme todas mis cosas y búscate otro amor. Último bloque. Ah, nadie me dijo, no. No. Ahí está, para. Último bloque colgado de la. No. Ahí está, bueno, perfecto. Pero es que, ¿sabes por qué no lo dije? Porque voy a poder sacar las patas. Ya no están azules, están marrones. A ver, no, si roto la pelota. No, por favor. Muchachos, le comento que de fondo estamos escuchando a Viejo Empedrado, banda que hemos nombrado varias veces, con su tema con gran nombre, Perrito Fiel. Perrito Fiel. Me gusta. Viejo Empedrado toca este sábado 15 de enero en el Teatro de Flores. Se fueron para arriba, ¿eh? ¡Epa! Rivadavia 7824 horas. Quizás bien. Mi banda sin nombre algún día toque en el Teatro de Flores. ¿Y por qué no le pones Perrito Fiel? Perrito Fiel, ya tenemos dos nombres para robaba, la fila. Robaba a morir. Bueno, en la colectiva empezamos a buscar todo, programación. Perrito Fiel, me hace acordar un perrito muy lindo. El mejor perro que vi en mi vida. El perro de mi amigo Juan, que se llama Burrito. ¿Burrito? Es un perrazo. The Little Donkey. Me hace acordar uno de Laberinto, de la película de Laberinto. No importa. Tenemos quimiqueando. Tenemos quimiqueando. Y a ver, yo escucho, ¿no? Hoy no te interrumpo. ¿Puedo sacar ya un pie? No, todavía no. Ahora te digo. Vamos a. Mariano tuvo todo el programa, los pisitos en agua. ¿Puedo hacer una apreciación? A ver. Hay un solo pie que está todo arrugado. Muy bien. Me parece a mí que está un solo pie. A ver, fíjate bien si lo estás mirando los pies. Es que fetichista. Tengo fetiche con los pies. Bueno. Malditos fetichistas. Vieron que cuando estamos mucho tiempo en el agua se nos arrugan los dedos de los pies y de las manos. Sí. Pero el resto del cuerpo no. Si vemos las piernitas. Es verdad, nunca había pensado en lo del El resto del cuerpo no. Bueno, esto pasa porque la piel en las manos y en los pies, la capa, digamos, de piel es más gruesita. ¿Y por qué tengo uno sí y uno no? Ah, bueno, ahí te explico. Me voy a explicar por qué se arrugan los pies. Yo quiero saber ya. Bueno, Mariano, espera un poco. ¿Ves que este chico no me deja tranquila? No, dijimos que le íbamos a dejar hablar. Perdón. Sí, no me dejan hablar. Bueno. ¿Bueno qué? Bueno. Es insoportable. La piel tiene muchas capas. La capa de más afuera se llama epidermis. Esa la sabía. Bien, bueno, esa más o menos todo el mundo. Pues me habrías dejado levantar la mano. ¿Eh? Me habrías dejado levantar la mano. Bueno, tiene células que tienen queratina. Son proteínas que están ahí metidas. Esa queratina lo que hace es absorber el agua cuando está mucho tiempo en el agua y se hincha, como que absorbe y se hincha. Entonces, como la parte de abajo, la dermis, no le pasa nada, es como si tuviera una hoja, dos hojas, una más grande que otra, le pusieron arriba de la otra al mismo tamaño, entonces quedas como arrugadito, porque claro. Están como prendidas en algunos lugares. Mirá. Bueno, Lo mismo pasa con el pelo y las uñas, como que tienen otras proteínas que también absorben el agua y por eso se ablandan. Ah. Las uñas. El pelo no se da cuenta uno, supongo. Yo nunca me di cuenta, yo casi no tengo pelo. Pero las uñas sí, viste que dicen, espera a bañarte, te cortas las uñas, están más blanditas. No lo había escuchado nunca. No, yo tampoco. Banco, porque Brasil, no estuviste Brasil, con Brasil, mamá. Claro. Es cosa de madres eso. No. Lógica pura, no dice. Bueno, ¿por qué entonces cuando una está, ¿qué hizo María? Lo puso un pie en agua dulce, agua así de la canilla, y otro en agua de mar, agua salada. Sí. El proceso por el cual el agua pasa del agua propia de osmosis, que es una membrana, la piel es semipermeable. Hay una membrana, que es la piel, y tiene en los dos lugares hay agua, uno tiene agua dentro. Entonces, y tiene como partículas que están en los dos lados. La osmosis hace que el agua pase del lugar donde hay menos partículas a donde hay más partículas. El agua dulce hay menos partículas, entonces pasa hacia la piel. En cambio, en el agua salada hay más partículas en el agua que en los dedos de uno. ¿Ya? Entonces, no hay osmosis. Lo que puede haber es osmosis inversa, que es cuando se baja la presión de otro lugar, o sea, del agua de mar. Si vos estás muy abajo, donde hay mucha presión... Me ahogo. Te ahogás. Estás mucho tiempo ahogado, vas a salir con los dedos arrugados porque hay osmosis inversa. Y muerto. Así que es por eso es que tenés un pie arrugado y otro no. Mirá qué loco. ¿Y puedo desarrugármelo después? Y sí, porque después esa agua se va, claro, cuando se seca. Evapore. Ah, si no podía poner un agua dulce. Muy bien, Mariano. ¿Cómo estoy aprendiendo? Muy bien, Mariano. Que nadie, no te la acostumbra a decir muy bien, Martín. Muy bien dicho, no lo asocia a la gente. Pero veo que estás aprendiendo con Fue la vez que más entendí quiliqueando en mi vida. Al punto que lo entendí y mientras tanto me di cuenta que está sonando de fondo Manifa. Manifa. Que fue, no una de las primeras, la primera banda que nos escribió, nos acercó su música, son del País Vasco. Muy loco, y siempre nos dijeron que les gustaría hacer una nota con nosotros, y nosotros bien colgados todavía no la armamos. Pero ya nos comunicaremos con Manifa. Necesitamos a alguien que sepa hablar en vasco. Claro, y ya. Mi hermano sabe hablar en vasco, vi el País Vasco, mi hermano. Bueno, listo. Hacemos una entrevista Perdón, un pequeño... No. Comentario. Cumpleaños mi otro hermano, Sebastián, el lunes, así que le mando un beso enorme desde acá. ¿Es el vasquito o no, el otro? No, el otro. Ah. Uno vive en San Sebastián, otro se llama Sebastián. Claro. Qué barro, bueno, ya también el hermano vasco nos puede hacer una nota desde allá, sí, y sacarlo en vivo. Seguro. Sí. Listo, vamos a tramitar eso, ¿eh? Listo, con Manifa, la banda del carajo. Estamos bueno, sí, ya en este momento. Esquericasco quiere decir muchas gracias, así que podemos decir Esquericasco. Eso me lo dijiste para poder contestarle el mail que nos escribieron, sí. Me lo recuerdo. Está bien. Bueno, qué interesante, ¿no? El quimiqueando del día de hoy. Sí, la verdad que sí. ¿Tenés los pies arrugados? ¿Puedo sacarlos ya? Sí, puedes sacarlos. Secate los pies. No, ya fue, todavía hay un poco de sol. No andes en patas por acá que no se... Graciela, no, después pasa el trapo. Ya estuvieron tirando botellas. Sí. Tiene una botella, te puedes llevar una sorpresa. Te voy a llenar todo de arena encima. Ah, no conté, el otro día cuando jugaba la pelota, de un momento para otro te tiraba la mano y me sangraba. De la nada. Te mordió un vampiro. Chiquitita nomás, pero estaba todo manchado. Y los chicos se me alejaban, cosa que me facilitaba a la hora de atacar. Los defensores se alejaban de mí, mi única chance de llegar largo y errar el gol. Yo me preocupo tanto. Hasta que te diste cuenta que el defensor rival era un vampiro. Y estabas todo mordisqueado. Claro, no importa. Che, dijimos la salida recomendada de colgados, pero no dijimos la salida gasolera. La gasolera. Esta vez es muy distinta. Esta vez como si hubiéramos tenido 500 salidas gasoleras recomendadas, pero no importa. Esta vez recomendamos para los niños. ¿Dónde vamos? Vamos al Parque Centenario, al anfiteatro del Parque Centenario, y vamos a ver el ciclo Bafisito. Bafisito, sí. Muy conocido el ciclo del cine Bafisito. Van a pasar Mil intentos y un invento. En esa estaba anteojito. Sí. Clásico de los clásicos de la animación argentina y primer largometraje animado argentino en Mil intentos y un invento. Dice que llevó 3 años para su producción. Anteojito busca inventar la fórmula de la invisibilidad. Qué bárbaro. Imbecilidad. Tal cual, para eso mí. Eso le salió muy bien. Sí. Bueno, está Antifaz, está la bruja cachavacha, que nada que tiene que ver con Forlán. ¿Y seguro? ¿Sabes que le dicen cachavacha? ¿Por qué? A Forlán le dice la bruja cachavacha. ¿Por qué le dice la bruja? Por el parecido. Seguro, así seguro. Cuando era pibe. Está Larguirucho también. Sí, Larguirucho siempre. Tiene que estar. Bueno, esa es la salida gasolera recomendada, así que vayan, no lo dije, el 15 de enero, que vendría a ser el sábado, a las 20:30 en el anfiteatro del Parque Centenario. Che, ya que hablamos de películas, empieza un ciclo de cine de la comunidad judía, mañana, a partir de mañana a las 6:30 de la tarde en la sede de la AMIA, ahí en Pasteur, 633. En Pasteur, sí. Pasteur 633, y está hasta fin de mes. Mañana van a dar Medusas, y van a dar La Pequeña Jerusalén, y el jueves 27 algún día comprenderás. Yo fui a ver Coros ahí, tiene mucha movida, hace mucho. Hay mucha movida cultural. Sí. Y salen 10 pesitos nada más la entrada, no hace falta ser de la colectividad. Hay que llevar DNI. Hay que llevar DNI, exacto. Como dice Lauro. Sí, la verdad, es una buena alternativa. Y sigue el tema de... De YouTube, y sigue... En el medio me quedó, sigue habiendo en el Rosedal mucho cine. Ah. Así que el miércoles, el sábado y el domingo hay también dos películas para poder ir a ver, que en este momento no las tengo a mano, pero estoy seguro. Son las películas que el bueno de Mauricio nos deja ver gratis. Claro, gracias Mauri. Gracias Mauri. Mucho acá bien. La tribuna usa YouTube. Dicen que no. A ver, ella. No usa YouTube. Más o menos, dicen. Qué bueno, qué bien que elegimos la tribuna sí, hoy. Hablan todos. Expresivo, encima. Mientan, no, digan que sí. A ver, acá. Hola a todos. Hola. Por ejemplo, cuando quiero mirar algo que no encuentro en los canales, por ejemplo, como Detective Conan, que ya no lo transmiten más, que es un dibujito animado anime, YouTube lo que tiene es el capítulo, pero cortados en distintos episodios, entonces no conviene YouTube para eso. Sí, para escuchar algún tema, si algún día voy a alguna casa, alguna amiga, por ejemplo, y no escucha el estilo de música que yo, bueno, YouTube para no bajarle a ella las canciones. Bueno, que tiene 10 minutos más o menos de video, ¿no? ¿Y te lo corto? Hasta 8, brillo. Claro. En tres partes, por ejemplo. Y está bueno también para encontrar versiones raras o en vivo. Cosas de hecho, así. La perla de hoy la sacamos de YouTube. Exacto. La perla de hoy está ella cantando ahí, muy joven, la negra Sosa. 81, 82, 83. Sí, más o menos, pero estaba muy bueno, la verdad. Tenemos una opinión más. Yo quería decir que vi White Zombie. ¿Conociste a White Zombie? No, una película y dura una hora más o menos. Ah, ¿entera en YouTube? Todo, ¿sí? Epa, mirá. ¿Tuviste que descargar? Desmitificando YouTube. ¿Hay alguna? Se pelea la tribuna. No, recitales. Películas y recitales, dicen. ¿Es gratuito? O sea, yo puedo subir lo que quiero gratis en YouTube. Podés subir lo que quieras mientras no sea pornografía. 10 minutos. ¿Y los de la hora que pagan? Sí, Nacho acá lo pasa a la posta. Y hay muchos canales. Nacho sabe todo, siempre lo saca de aprietos. Lo voy a llamar para que me arregle para que me arregle la cocina. El portero eléctrico de mi casa, que estamos. Yo tengo unos problemas personales, Nacho, después podemos hablar. Bueno, y además hay canales similares, BXB y no me acuerdo cuál otro más. Bebo, Yahoo Video, son todos parecidos. Sí, hay muchas de esas. Pero cosas. YouTube es YouTube. En es el YouTube. Facebook, ¿qué nos dicen? Mira, Agustina dice que ve videos graciosos, o sea, tiene una perdición por los videos de palazos. O los golpes. Que se dan golpes. Tipo esos bloopers que daban en la tele. Sí. Y bueno, le cae eso y alguna que otra canción acá coincide también. Después tenemos a gente que en YouTube. Acá nos ponen un video que quieren ver. El video que nos pasaron es el gol de Caniggia a Brasil en Italia 90. Yo con fútbol ahí pierdo un montón. La cantidad de cosas que veo, la cantidad de veces que veo videos que dicen mejores goles de. La cantidad de tiempo hay que perdí. Hay cosas chistosas, accidentes en el fútbol, pelotazos, sí. Cuando. Patadas en los huevos, o sea, así que son muy graciosos. Los arqueros más estúpidos, dice. Los goles más pelotudos, sí, bueno, sí, esas cosas están buenas. Hay un video que es excelente de un arquero que salta a cabecear, se da la cabeza contra la boca contra la cabeza de un delantero, cae, lo llevan con los dientes rotos y se medio como que se fractura cuando cae o se lesiona feo, lo llevan en la camilla y se cae el camillero, se hace en torta y lo mejor de todo es que los comentaristas, creo que eran franceses, se empiezan a caer de la risa. No puede hablar. Es buenísimo. Hay mucha esa cosa y me parece que es el mejor lugar del mundo para ver cha-cha-cha. Sí, bueno, cha-cha-cha, Capusotto, he perdido pesos. Noches perdidas, es una manera de decir. Es que vos ves uno y decís, ¿te acordás de este? Lo ves y al costadito te aparecen 50 que... ¿te acordás de este, de este? Carlos Messina 1, 2, 3, Los Batman, Ladrones. Sí. Batman 2. La convención de Batman es, o sea, es algo hay importantísimo. Podemos decir que ya hay clásicos de YouTube. Bueno, Luciano dice que mira mucho fútbol, por lo que estábamos diciendo recién. Y dice cosas que no haya visto. Que es bastante amplio, pero más que nada es fútbol. Sí. Por ejemplo, la película Pelota de Trapo de 1940 y algo. Claro. ¿Cómo se llama? La Nuke. Claro. El del Norte. La Nuke es el del Norte. Lo tenía que mencionar en algún programa ese. Y bueno, otro muchacho dice que se le da Pablo. Baja mucho MP3 por YouTube. Dice que busca la banda, lo que acabamos de decir, claro, lo que decíamos, y directamente los baja. Versiones raras hay, capaz. Bueno, de hecho, sí, hay muchas cosas para bajar. Y Daniel dice que busca documentales conspirativos y clínicas de guitarra. Documentales conspirativos y clínicas, es un combo explosivo. Sí, de Daniel. Sí, muy bien, está bien. Daniel Alfredo Correa, te invito a pasar la Navidad con mi familia. Que... Vas a ser bienvenido. Sí, vas a ser bienvenido. Por lo menos vas lo a ser mandaste al frente con nombre, segundo nombre y apellido. Sí, es que lo tenía, tiene que saber que le hablo a él. Repetímelo, a ver. Se llama Daniel Alfredo Correa. Tun, tun, tun, tun. y se ríe con jeje. Así que hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado. No sé por qué. Bueno, eso fue todo lo que opinaron sobre YouTube, que nos había quedado medio colgado entre la perla y otra cosa. Yo opino que, es una opinión mía, pero sí. De acá a 10 años quizás la televisión, si no le meten más chirimbolos, va a quedar siendo un accesorio inútil. Bueno, yo lo estoy pensando bastante. Yo no tengo tele, de hecho. Yo tampoco. Y si quiero ver algo, lo veo por internet o me lo bajo. Bueno, es que yo veo, lo que veo son series y están todas ahí. Claro. Están todas. Sí. No tenés otra cosa, hay fútbol. Y ya tengo así fútbol que van para a tener todos. Que, ¿sabes qué? Van a tener que inventarle algo a la televisión si quieren seguir vendiendo cajitas boba. Sí, o sacar lo que hay. Como... Igual reemplazamos una caja boba por otra, tampoco es que... Eso, sí. No va a ser un garrón cuando Real llegue a YouTube. Claro. Bueno, cuando lleguemos a eso y la canosa peleándose... Ese día se acaba... Porque la televisión ese día es me fe, cuelgo de una radio y nunca más abro los ojos. Pero hay otros canales que están buenos. Sí, obvio. Bueno, hay canales como Encuentro, por ejemplo, que pone varios documentales en descarga para poder verlos después. Ahí, es bueno. Verdad. Bueno, 678 hace mucho eso también. ¿En YouTube? Todas sus notas están no en YouTube, pero las terminan descargar. Colgando, que están linkeados a YouTube también. Y después están las peleas. Vimos un par en casa. Después sí. Están las peleas entre fans de 678 y fans de Clarín, del grupo Clarín, que se bardean en los videos de YouTube. Eso es muy bueno en también. En los comentarios, se van puteando sí. Entre ellos. Ah, pero callate, vos, está bueno. A mí montoneros. Me reaburre leer los comentarios de la gente, porque me indigna a veces y digo, esto pelotudo, pero estoy leyendo. Y depende, sí. A veces es gracioso. Ay, me indigna. Muy de corazón, sí. No, es que es verdad, uno se enoja. Pero... Sí, bueno. Mirá, sale... mirá cómo gasta tiempo, aparte de que los comentarios... Igual salen los peores comentarios ahí, porque son sí. Los que saben hablar que no saben hablar en otros lugares. Son los que YouTube, te escriben atrás de Twitter. Podemos afirmar también que YouTube saca los peores comentarios. Sí, sí, bueno, sí, en sí. Una época en mi laburo había solamente podías entrar a esos diarios tipo Diario 1, que son de Mendoza, y leías algo en los comentarios, era de gente que... En casi todos los diarios, igual siempre hay uno que opina. Sí. Y lo peor es que... Si no comparten ideología política, se meten en los contrarios nada más que para defenestrar a los bueno, otros. Bueno, también hay. Exactamente esto da para hablar mucho, pero hay gente pagada para hacer eso también. Sí, obvio. Si vas viendo los posteos en diferentes diarios, ponele, o foros, escriben copy-paste de lo mismo. Y están pagados. Ni siquiera para lo eso. Puede, o sea. Es como un gran call cambiar. Center que hace eso. Claro. O sea, pero bueno, sí, da para hablar un montón. Yo lo que iba a comentar es que ayer estaba viendo videos de La Negra Sosa, justamente. Y esto es el comentario gracioso, ¿no? Un muchacho, no sé de qué país, puso qué grande la gorda Sosa, como le decían cariñosamente los argentinos. Y otro abajo le puso, no le decíamos la gorda, le decíamos la negra. Lo dejó mal parado ante toda la audiencia de YouTube. Pero bueno, eso es todo entonces con YouTube por ahora solamente. YouTube, por qué ahora. Lindo, porque hemos pasado un lindo programa, ¿no? Hacía mucho que no estábamos los tres juntos. Y andás a ver cuando desde estamos el año pasado. Nuevo. Sí, es verdad, ahora sabes qué. ¿Vas a venir acá al balneario? Ahora nos falta miércoles más. Que viene? Empiezo a faltar yo entonces. Bueno. Ya se te va a sacar. Basta. No puedo vivir así. Bueno, no importa. Bueno. Sí, puedo vivir así. Bueno, nos vamos despidiendo de a poquito. Nos despedimos y sabes ya qué. Yo ya me puse las ojotas, ya tengo los pies no arrugados. Yo voy en patas hasta casa. No, porque voy a ahí tirar, me quema la arenita. Tiro arena por todos lados. ¿Vamos a tomar algo después? Sí. Una anécdota. Pero es una de esas cosas que dije una vez como pensando que era lo más normal del mundo. Claro. ¿Por qué te vas a casa para ir hasta la vuelta de tu casa? Claro. Y me miraron tan mal que me di cuenta que era un desubicado y ahí aprendí. Yo generalmente saco la basura en patas. Bueno, sí, fija. Bueno, no importa. Fija. O bajar a abrirle a alguien patas. ¿No? Vamos a tomar eso, algo por acá. Ahora. vamos por la costanera a tomar algo ahora. Dale. Acá. Dale, una cerveza. Bueno, pero nos vamos a despedir primero. Bueno, despedimos, no vamos a decir ninguna consigna para el próximo programa, no, cosa me pone muy contento. Nos despedimos sin consigna. Vamos con un dedicado. ¿Pero para quién es? Para mamá. Para mamá Rasta. Para mi mamá, que se declaró ferviente admiradora de Lisandro Aristimuño y quizás enamorada también. Oh, no sé. No sé, bueno, pero me dijo, che, ese chico de apellido raro que pasaron un par de veces, la verdad que. Ese chico apellido raro. La verdad que me gusta, dame más, dijo. Dame más. Así mierda. Que para ella tenemos para mamá Lilian, que nos está escuchando, Emmy, Lisandro Aristimuño, y nos vemos el miércoles. Hasta el miércoles que viene.